Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa Iguana Rock de todos los domingos. A partir de las 20 horas estamos en el comienzo de lo que supone el último programa de este año, para algunos bueno, para otros maldito, pero lo cierto es que se termina y dentro de unos días le daremos carpetazo y comenzaremos uno nuevo, el 2026, que a priori no sabemos si será mejor o peor, pero que últimamente llevamos una racha de que cada año que comienza es tan malo que mira que hace bueno al anterior, y eso que fue una auténtica mierda. Pero tenemos que empezar con el vaso medio lleno, no medio vacío, ser optimistas y ver las cosas positivas. Hoy enormemente agradecido y orgulloso de que esté aquí un compañero de Onda Vallecana, como es el amigo Barbarock, y por supuesto darle la bienvenida. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Coyote, y a toda tu audiencia, que es bastante numerosa, lo tengo muy claro. Y nada, que un placer estar aquí, compañero de batallas desde Radio Vallecas, ya lleva Mazón de Iguana Rock, con ese grupazo que me encanta. No podía haber elegido otro temazo para abrir el Iguana Rock, como es los Twisted Sisters, el Iguana Rock, formado año... Los maravillosos 80 en los que tú y yo nos hemos criado. Sí. Éramos jóvenes y salvajes. Total, pero todavía... Todavía se mantiene algo de esencia, creo, ¿no? Hay que intentar no perderla en el 2026. Yo, por lo menos, de algo que me siento orgulloso de este 2025 agonizante, es que creo que lo he mantenido. No sé tú. Te ha costado ponerte en Onda Vallecana, en la palestra, en directo, pero lo has conseguido. Creo que fue a mediar de año, ¿no? Finales de junio hemos vuelto otra vez a las ondas. Y es una de las cosas de las que, dentro de las buenas de este año, que no son muchas, me siento más orgulloso. Creo, bueno, como orgulloso nos sentimos todos los que te escuchamos de verdad, los podcasts y la gente que está hoy, un 28, Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Y nada, que he echado un vistazo a la chuleta, al playlist que tiene preparado el Coyote, y ándate al loro porque es la hostia, ¿eh? No perdéis la edición de hoy, super edición. Muchas gracias, Barba, porque hay que pinchar para todo el mundo. Ya sabéis que aquí nos escuchan bebés y abuelas y hay que pinchar para todo el mundo. Pero es verdad que hay un remix de rock nacional y rock internacional muy bueno. Me ha encantado lo que has dicho, lo de los Bow Go. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con un señor al que adoramos. Se llama Steve Bay. Vamos a comenzar con él. El tema se llama I Would Love To, me encantaría. Estaba incluido en su álbum Pasión y Guerra. Y hoy, día 28 de diciembre, en el que una pequeñita que vive por ahí por la casita del Coyote, que se llama Alba, cumple 15 años, Día de los Santos Inocentes. Y como decimos, comenzando la semana 52, nos apetece con este tema comenzar el Iguana Rock contigo. Vamos allá. No, I'm very, very shy. Pues arrancado el programa, bueno, va a tocar un poquito de palabrería porque hoy el Coyote está dicharachero, quizás más que de costumbre. 2025 en lo personal no ha sido un año muy bueno, en lo laboral mejor ni hablar. Gracias a que está aquí el Barbarrock y en lo radiofónico nos ha recordado hoy en persona que hemos dado un buen paso hacia adelante, tanto con el programa Iguana Rock como con Onda Vallecana. Las cosas buenas a veces se hacen de esperar y Antonio, que es una persona mítica, legendaria, con su Barbarrock mítico, legendario, al que yo le tengo plena confianza y que él tira de mí o yo tiro de él, no tiene importancia quién tira de quién, casi como la letra del Oso Bus del Vamos Muy Bien, ¿verdad? Pues es prácticamente un compañero con el que puedes estar a las duras y a las maduras, y que ambos no nos cortamos en decirnos las cosas a la cara, nos gusten o nos duelan, precisamente por el bien del otro. Y a veces los comienzos, y sobre todo en mi caso después de un gran parón, las continuaciones pues no son buenas y a veces cuestan, pero bueno, creo que está el tema encarrilado. ¿Para qué? Pues para que en el 2026 las cosas vayan de puta madre. Esa es nuestra esperanza y nuestro deseo, igual que el desearos a todos felices fiestas y que tengáis una entrada y salida de año cojonudas. Pero luego ya viene la realidad, amigo Antonio, para recordarnos que una cosa es lo que uno piensa, lo ideal y la teoría, y luego la práctica, ¿no? Compañero, hueso duro de roer. Bueno, la verdad es que lo comentábamos antes, que el 2026 al menos no nos quite todavía la ilusión que tenemos. Creo que cuando nos amputen las raíces dejaremos de ser nosotros mismos, y gracias a Onda Vallecana pues mantenemos la fe, la rebeldía, esa esencia juvenil rockera que tanto nos identifica. Y bueno, otra vez más seguimos desde el corazón de Onda de Vallecas en Onda Vallecana. Pues una emisora, bueno, 5 años ya, Coyote, ¿quién lo iba a decir, Y con 5 eventos realizados, el último muy reciente, del 29 de noviembre prácticamente, y con muy buen sabor de boca, ¿verdad? Sí, la verdad es que 90 personas entraron, podrían haber sido más, también podrían haber sido menos, pero la verdad es que, bueno, creo que se puso el sexto bien alto, creo que todos contentos, sinceramente, como la canción. Y bueno, pues, por cierto, te comento, he hablado con Gonza, del Centro Social de Entrevías, para que me dé nueva fecha, ¿no? Me das un alegrón porque yo te veía un poquito deprimido, y estas cosas se podrán realizar o no, pero por lo menos pillar fecha, ¿verdad? Sí, sí, no estirarme el pisto, y es cierto lo que dice Coyote, somos de carne y hueso igual que tú, oyente de Iguana Rock, que te voy a encontrar a la altura de la vida en el Iguana Rock, pero bueno, pues tenemos épocas más flacas, más gordas, como todo el mundo, y sí que es cierto lo que dice Coyote, que bueno, que hemos estado ahí a punto de decir, joder, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que quien tuvo retuvo, y al final tenemos que ser optimistas, no nos queda otra, es así, con mucho rock and roll. Hay que estar a las duras y a las maduras, y Barba y yo de eso sabemos un rato, y por supuesto que de los cobardes nunca se supo, solamente de los valientes, y ahí en ese barco estamos pocos, pero muy bien avenidos. Y bueno, de las cosas que han pasado en el 2025, antes de poner a los Bow Go, me he puesto a repasar hazañas y he encontrado una que no hace mucho La Caja Tonta lo estaba contando en los telediarios. Ha sido un alemán el que en el 2025, el presente y agonizante ya año que pronto termina, se llama David Goettler, ha protagonizado una de las gestas más importantes del alpinismo moderno al escalar el Nanga Parbat. Para quien no lo sepa, el Nanga Parbat es uno de los 8.125 metros en concreto, y lo ha hecho por la vertiente Rupal, sin oxígeno suplementario y posteriormente descendiendo en parapente. Estas cosas que a priori a los demás mortales nos podrían parecer normales, creo que tiene precisamente el sello de una auténtica hazaña. Y es que no suelen ocurrir todos los días. Lo ascendió por la vertiente Rupal, la pared montañosa más alta del mundo, con un desnivel de 4.600 metros. Lo hizo en estilo alpino puro, es decir, sin oxígeno suplementario, sin cuerdas fijas ni porteadores de altura, cargando él todo su equipo desde el inicio. La ruta elegida fue la Shell Route, una de las más exigentes y menos transitadas del Nanga Parbat. Solo había sido completada 7 veces anteriormente. Formó parte de un equipo internacional junto a los franceses Tiphaine Duperrier y Boris Langenstein. Y con el gesto de subir esta alta, alta montaña, David Goettler se ha convertido en la primera persona en descender en parapente desde el Nanga Parbat, despegando desde una altitud extrema. Sus compañeros realizaron la primera bajada en esquís de la vertiente Rupal, completando un doble logro sin precedentes en la historia del alpinismo. Y bueno, pues para los que piensen que estas cosas son normales o que el que la sigue, la persigue, la consigue, esta ascensión ha sido la culminación de más de 12 años de intentos y preparación por parte de Goettler, quien ya había intentado esta ruta en al menos 5 ocasiones anteriores. A sus 46 años, el propio alpinista describió esta experiencia como el momento más especial de su vida y el punto culminante de su carrera. Ante la cantidad de malas noticias, de malas historias, de movidas que están ocurriendo en el mundo, yo en lo personal me veo obligado a tener que dedicarle al amigo David, a este teutón, un temita de los japoneses Bogo, precisamente. Porque muchas veces me he imaginado cómo sería llegar a la cima de una montaña y escuchar este maravilloso tema. Es por ello, David, que este tema, Mountain Top, en la cima de la montaña, va dedicado a ti por una hazaña en un jodido año en el que no hay muchas cosas y rebuscamos que poder destacar. Dedicado para ti, Mountain Top de los Bow Wow, los cuales a primeros de enero también van a estar tocando y haciendo un evento muy bonito por tierras niponas. Yeah. Bueno, maravillosa, tengo que decirlo. Sí, me he quitado el eco porque es bastante contraproducente para el directo. Una vez arrancado el programa, estamos sin eco, pero muy afortunada la atmósfera que ha creado aquí el amigo Barbarock. Hipidélica, como diría el amigo Flaco Barral, por todos los sitios y con unas luces psicodélicas que el que no las quiera aprovechar, él se los pierde. Bueno, pues uno de los motivos por los que el tío Coyote quería poneros a los Bogo es que no nos ha tocado la lotería del 22 de diciembre, pero existe la del niño, que será el 6 de enero. Y hay unos chicos que están rememorando 40 años del disco Bogo 3, la celebración de los 40 años del disco 3 de los Bogo. Precisamente son los chicos que acaban de sonar. Y bueno, pues va a ser tanto en Osaka como en Tokio, en el mes de enero. ¿Quién sabe si a lo mejor nos tenemos que plantear ir a verlos? A pesar de que estén todas las entradas vendidas, me la juego, porque Bogo, como Loudness y un montón de grupos más, son auténticos grupos rockeros heavies idolatrados en la Tierra del Sol Naciente, en las tierras niponas. Pero por si acaso a alguno le toca la lotería, que también nos puede tocar a nosotros, ahí lo dejo. Vamos a continuar con el programa. Y es momento para hablaros de una letra. Ahora que todos estáis haciendo balance del año del 2025 que agoniza, es una letra que en su momento los Suaves se atrevieron a hacer en un disco que a mí me encantó. Quiero preguntarle a Antonio, que lo tenemos por aquí. Es el con el corazón muy acústico, si lo recuerdas. Un discazo, el de los Suaves. Sí. Es uno de los grupos que tienes en el altar, por decirlo de alguna manera. Coyote, tú, de rock nacional. A mí me gustaban mucho. Sé que han sido de los grupos que en su momento, cuando estaban en el pico, vendieron mucho, pero es que luego al final los he visto tantas veces. Nunca me he cansado de verlos. Y sí, la verdad es que de los que más me tocan. Y de hecho hicimos un especial de ellos. Recuerdo uno de los últimos temas que puse en el Barbarro de Los Suaves, y mencionando, haciendo una crítica constructiva y negativa, de que bueno, pues fue un poco bochornoso, un poco, decía yo, la línea final de Los Suaves, con esos pedos que se pillaba Yoshi en el escenario y tal. Y luego por vía WhatsApp me comentaba Chema Gallego que no estaba nada de acuerdo, que su recta final había sido guay y tal. Bueno, yo creo que una cosa no quita la otra. En cualquier de los casos, nos quedamos con la pose de Chema Gallego, evidentemente, la verdad. Y desde aquí un abrazo para todos los Suaves, para Yoshi, para Alberto Cereijo. Alberto Cereijo, por ejemplo, cuando sacó su disco en solitario, hemos tenido la suerte de entrevistarle, aunque fuera telefónicamente. Y pues eso, los Suaves siempre a tope y siempre Suaves, ¿no? Como dice el lema. ¡Aupa! Said you were a youth Quaker, Edie, stormy little world shaker. Oh, war's darling queen, Edie, an angel with a broken wing. Dogs lay at your feet, Edie. Oh, we caressed your cheek. Pues estamos entrando de lleno en lo que es una de las secciones del programa que espero os guste tanto a nosotros como a vosotros. Las letras con mensaje, las letras que tienen muchas cosas que decir. Algunas, por su trasfondo, por su contexto, se han convertido en himnos. Otras son mensajes que te dejarán reflexionando, recapacitando. Y de eso se trata, de hacer un poquito balance de lo que ha sido este 2025. Yo cada vez que escucho este disco y especialmente esta letra me pongo muy triste. Se me cae media lagrimilla y me emociono por las verdades que se dicen y cómo se pueden decir simplemente con una guitarra acústica la voz del Yoshi y una maravillosa armónica. Pero antes que nada vamos a ir con la letra, que dice así: quiero hablar sinceramente y os voy a contar. Así entre nosotros, esto es confidencial. Que empecé mejor que acabo, y ahora que llega el final, las promesas que eran burlas duelen más con más edad. Mis cabellos ya son grises, mis pensamientos negros, mis sueños están gastados, casi como mis vaqueros. Todos me han abandonado, todos menos mis amigos. ¿Y cómo me van a dejar si nunca los he tenido? Me he quedado sin trabajo, me han quitado a mi mujer, mi amante no me hace caso, todo me sale al revés. Tengo tan poco dinero. Escucha lo que te digo, que incluso tengo miedo de hurgarme los bolsillos. Toda la vida aguantando, he mentido y me han mentido. Unas veces fue muy tarde para hacer lo que he querido, y otras veces muy temprano para lo que quise hacer. En esta historia, hermano, siempre nos toca perder. Días que empujan a otros. No hay lunes ni domingos, y hasta los buenos recuerdos, mentira, no han existido. Y si confías en el mañana, ya puedes dormir tranquilo, pues seguro que no será peor lo que te guarda el destino. Y te hundes en la vida, siempre solo y aburrido, tropezando cada día, te arrastras por el camino. Llena de nuevo los vasos, ¿no te parece, mi amigo? Pues cada uno a su manera llora el tiempo perdido. Y es que es así como se llama este temazo. De nuestros queridos suaves Yoshi y sus chicos, que a continuación escucháis y que se llama así: Tiempo Perdido. Pues claro que sí, ahí están las letras con mensaje. Las letras de Yossi y sus chicos, de Alberto Cereijo, Yossi y compañía, en el álbum Con el corazón. ¿Cómo se pueden hacer? Es uno de los álbumes de estudio que a mí más me gustan de los chicos, porque me parece magistral en la simpleza que hay de acústicas, de esa maravillosa armónica que sonaba por ahí. Y no sé si tú, Antonio, tienes alguna opinión al respecto o quieres decir algo después de haberme escuchado la letra. Pues la verdad es que es súper emocional, una letra muy profunda de los suaves. Fíjate que tiene letras para repartir, tiene un abanico muy amplio de temas como Dolores se llama Lola, San Francisco Express, El afilador, pero luego hay unos temas muy sensibles que se le dan muy bien a la banda de Orense, tío. Desaparecido de momento, ¿no? No sabemos nada, que vuelvan, ¿no, Coyote? Yo no tengo noticias, pero por supuesto, desde aquí el mejor de los recuerdos. Y ya que le mencionabas antes, pues si a lo mejor nos estuviera escuchando en el directo, en el diferido, fuerte abrazo para Chema Gallego, y con el cual tenemos que hacer muchas y buenas y grandiosas colaboraciones en este próximo 2026. Claro que sí, amante de los suaves a tope, que nos ha pasado mucho material y muchas cosas de los suaves, y muchas en exclusiva además. Mira, yo quería decirte, ahí lo de antes han mencionado a Alberto Cereijo, se me ha venido a la cabeza, que estuvo también de guitarra con una bandaza que creo, hasta donde yo llego, creo que sacó dos discos, yo me quedé en el segundo por lo menos, Eco, no sé si te has hecho Eco, va a quedar redundancia del grupo. Con Eco fue con los que hice la entrevista. Anda, yo también. Y aparecía un temita precisamente que era la versión de Alba. Estamos hablando de la época de Radio Vallecas, ¿no? Stevie Wonder. Sí señor, bandaza, ¿eh? Luego el segundo disco, yo insisto, no sé, me quedé en el segundo disco, pero grupazo donde estaba ese grandioso seis cuerdas, Alberto Cereijo, como decía antes nuestro compañero Coyote, de Los Suaves. Bueno, que continúas en el Iguana Rock en Onda Vallecana, descargando de la mejor manera que sabe el Iguana Rock nuestro compañero Coyote, darte buena sobredosis de ese rock de lujo, de tan buen paladar que escuchas en el Iguana Rock. Pues sí, buen rock nacional y del de fuera, hay que tocar todos los palillos. Y ahora vamos a ir con un grupo nacional que seguramente tú bien conoces, se llaman Desastre. Y antes de poner su nuevo tema que se llama Jornaleros, queremos contaros un poquito de su historia, claro que sí. Los Desastres son un grupo de Madrid que se formaron allá por el año 88, cuyos componentes son Archi, guitarra y coros, Carlos Suizo, batería, Johnny, guitarra y coros, Alfonso, bajo y voz, y Raúl, trombón, y Pedro, trompeta. Este desastre dio comienzo a principios del año 88, maravillosos 80, por culpa de unos chavales madrileños del barrio de Usera, que con un montón de inquietudes y con ganas de sacar a la luz la cruda realidad de los barrios del extrarradio de una gran ciudad como esta que es Madrid. La música era el medio para contar lo que la gente piensa de la sociedad que le rodea. Rock urbano, crítico y transgresivo es lo que no han dejado de hacer desde entonces. Letras llenas de sentimiento que cuentan la realidad vista desde sus ojos, un sonido compacto y guitarrero que no ha dejado de buscar innovaciones y variaciones de estilo, llevándoselo a su terreno. Han creado su propia firma, que merece su propio hueco a pesar de que su carrera se haya desarrollado con una humildad y modestia que disimula el verdadero peso que la banda debe tener en este estilo de música, con mensajes que siempre han llegado rápidamente a sus oyentes. Un directo que no ha pasado desapercibido a los que les han podido ver. Desastres siguen con las mismas ganas e intenciones desde hace 30 años, queriendo hacer disfrutar a la gente con su directo vacilón, lleno de juerga y buen rollito. En el 90 publicaban su primera maqueta grabada en directo entre Cáceres y Madrid, con la que se mueven ya por casi toda la península. En el 92 se publica su primer LP, Juntos y Revoltosos, a medias con otro grupo de su ciudad, Valhalla, y autoproducido por ellos para Potential Hardcore, del que se editan y venden 3.000 copias. Y en la actualidad, en mayo del 2025, han viajado a Cuba para participar en la Feria Internacional del Disco de este país, celebrando un total de 3 conciertos con gran éxito. Pues entre el original comienzo de 1988 y el actual 2025, muchos y buenos álbums que os recomendamos escuchar y sobre todo disfrutar de sus directos. Vamos a ir sin más dilación. A escuchar ese Jornaleros, que también tiene una letra muy muy guapa, muy guapa, y que desde aquí se lo queremos dedicar a toda esa gente que por lo menos votó con carácter en las pasadas elecciones de Extremadura. Sabemos quién ha ganado, sabemos quién se lo ha llevado, sabemos cómo lo van a debatir y cómo se van a repartir el pastel. Pero para aquellos que votaron con el corazón a lo que verdaderamente creían que era lo mejor para Extremadura, les queremos dedicar este tema que se llama Jornaleros. We'll be right back. Bueno, pues continuéis por aquí en El Iguana Rock. Terminando el año en el último programa, el de la semana 52, correspondiente a este jodido 2025. Podríamos contaros las penas, pediros el hombro para llorar largo y tendido, pero no, no lo vamos a hacer siguiendo estrictas instrucciones de mis abogados. Como os decía al principio, ha sido un año para olvidar, pero realmente lo que se olvida más fácilmente es que tenemos salud. Y con salud se puede luchar y se pueden conseguir el resto de las cosas. Dinero, amor, depende de lo que tengas en tus preferencias y en el punto de mira. A nivel de salud ha sido muy jodido octubre y noviembre para el Coyote. De hecho, muchos de los que nos escuchan esta noche saben que al final el Coyote tuvo que parar por urgencias de uno de los principales hospitales de aquí, de Madrid. Más que nada por prevenir, porque estas cosas de las neumonías y las neumonías bilaterales no avisan. Y cuando eres un chaval y te das cuenta, al final es demasiado tarde. Así que más vale prevenir que curar. Y luego diciembre ha sido más o menos bastante bien, aunque el resto de los madrileños y creo que españoles también se lo están pasando buena parte en centros de salud, en urgencias y en hospitales. En fin, a todos desearles pronto restablecimiento de tantos virus, bacterias, COVID, gripes, resfriados y demás. Vamos a ir a continuación, después de tanto rock nacional, con un fantástico grupo liderado por su guitarrista Steve Morse. Para los que sigan un poco la estela de lo que queda de los Deep Purple sin Richie Blackmore, los grandes Deep Purple que pudieron dar carpetazo hace tiempo y afortunadamente no lo hicieron, entre otras cosas era porque este chico estaba sustituyendo a Richie Blackmore en la formación. Se llama Steve Morse. Venía de grupos como los grandes Kansas, The Dregs, y afortunadamente se ha marchado muy a gusto, porque parece ser que algo de a disgusto tenía que estar en los Purple. Muchas cosas y no buenas se están contando por ahí por las redes de su separación, aparte de que en lo personal el pobre hombre, Mr. Steve, ha tenido que contar con la desgraciada muerte de su esposa. En cualquier caso, una vez repuesto de los batacazos que da la vida, decidió volver a montar la Steve Morse Band. Ha sacado un disco quizás de lo mejorcito que os hemos puesto y que podéis escuchar de este 2025 que va muriendo poquito a poco. Se llama Triangulation. Y si os decimos que en este tema que vais a escuchar, el homónimo que da nombre al álbum Triangulation, está nada más y nada menos que el guitarrista de Dream Theater, Mr. John Petrucci, entonces vais a entender muchas de las cosas de lo que os digo, de por qué a veces, tras separaciones y rupturas de bandas, excisiones que están a la orden del día, se montan otras bandas que son auténtica creme de la creme. Para vuestros exigentes oídos, Triangulation con John Petrucci, Steve Morse Band. We'll be right back. Pues una vez, después de haber estado levitando con este maestro de las seis cuerdas como es el señor Steve Morse, recomendaros por supuesto sus últimos álbums con los Deep Purple y sobre todo la etapa de Kansas. No en todos los Kansas, sino en la parte última ha estado este señor y es auténtica creme de la creme, que es de donde nosotros le teníamos echado el ojo y el oído. Pero ahora vamos a ir con otra cosa que si no, parece que no es Navidad. Amigos brindar con whisky, un buen ron o algo de champán. No importa el motivo y la fecha, da igual, aunque esta es tan especial. Olvidamos el mal rollo y nos hacemos cote. Nos molan los excesos que se le va a hacer. El rock que llevo dentro te lo quiero ceder para así poder oíros cantar. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Sé que el tiempo escapa, pero piénsalo bien. Cuando te vas a acordar, desconéctate de envidias, de claros resquemores. Podemos entre todos ser algo mejores. Hablo de respeto y no de religión. La mía es el buen rock and roll. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Jorge García Vanegas y quiero mandar un saludo y fuerte abrazo a todos los fans de Asfalto y de mi música que escuchan habitualmente el programa Iguana Rock. Adiós. Bueno, hay un montón de gente ahí fuera en esta gélida noche del 28 de diciembre a la que queremos saludar. Ahí en Aldebarán están fieles como ellos mismos, el maestro Big One, Maya y Mateo. Saludito. Y espero que estéis escuchando lo más confortable y cálidamente el programa. Ahora que hemos dado con los problemas de emisión que estábamos teniendo, un poquito de saturación con los búmetros y los troles que por aquí nos rodean en los equipos informáticos de este vuestro programa. Pues una vez que hemos dado con la clave, dar las gracias a quienes nos avisan de ello. Ahora ya se vuelve a escuchar esto de lujo. Y de Aldebarán pasamos a las tierras de Quevedo, donde estará el gran Flipe. Año maravilloso para él, en un montón de cosas y en otra que yo sé que tiene que ver con el humo, pues seguramente no tanto, pero bueno, tiene una Harley Davidson flamante estrenada y que ha compartido con nosotros y que está destinada y predestinada a hacer muchos viajes y muchos rules, por supuesto, con nosotros. Que la salud le respete todo lo posible. Y que lo que no se pueda curar con medicamentos y chispazos, que se cure con cubatazos. Es así, yo no veo otra solución. Desde tierras de Budapest, cómo no, no nos podíamos olvidar del gran Murdoch. Espero que sean buenas las razones que te han obligado a irte para allá, Murdoch, pero desde aquí recibimos tu caluroso abrazo en forma de escuchante y oyente del Iguana Rock. Y también, por supuesto, a toda esa gente que, aunque no lo reconozcan, nos están escuchando a escondidas. Llámese en Chucky, llámese Bravo. A todos ellos, muchas gracias por estar ahí. Y también a maravillosa audiencia del Barba Rock, como es nuestra querida Almudena, hoy compartiendo Iguana Rock en las ondas, así que muchas gracias a todos y a todas los que estáis ahí. Espero que tengáis una maravillosa salida y entrada de año y que los tres reyes magos, los sabios de Oriente, os traigan todo lo que os habéis merecido, porque todos sabemos, incluido tú mismo, oyente que nos escuchas, que has sido muy bueno este año, no has podido evitarlo. Y has hecho las cosas y los deberes como tenían que ser. No sé si el amigo Barbarock tiene algo que decirnos al respecto. Creo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que más bueno, hay más bueno que malo. Lo que pasa es que lo malo hace más ruido que lo bueno. Bueno, en cualquiera de los casos, que es un placer infinito, de verdad, compartir la recta final de 2025. Este año que quizás yo le concedería el galardón de mierda de año para mí personalmente. Pero bueno, seguramente, porque es de ley, no lo merecemos, coño, ¿qué pasa? ¿O es que tú crees lo contrario? Que el 2026 le vamos a caer el diente y va a estar, va a soplar el viento a nuestro favor. Y lo digo como lo siento, coyote. Y ahí estás tú metido y onda, y todo el equipo humano de Onda Vallecana. ¡Qué buen rollito hay, eh! Así es, y no vamos a desperdiciarlo ni vamos a tirarlo por la borda. Hay que cultivarlo, hay que saberlo alinear. Y una vez que esté todo bien condensado, tiene que salir algo muy bueno, muy bueno. Bueno, quiero dar públicamente, felicitar las fiestas a, bueno, a toda la gente que nos esté escuchando. Mil gracias por estar en el Iguana Rock, en Onda Vallecana, y a todos los compañeros de Onda Vallecana que configuramos esta radio un poco más oca, macarra, pero bueno, lo llevamos bien y vamos para adelante, que es lo importante. Y a Javi, que estás ahí, Jaime, tal, se te quiere, copón, ¿qué pasa? Por supuesto, hablando de búmetros, no nos podemos olvidar del gran artífice de las conexiones y sobre todo de las escuchas, esa radio in the darkness permanente, llueva, truene, nieve, caigan chuzos del cielo o 57 total grados a la sombra. Ahí está nuestro querido Javi Metal, que también en lo que respecta a salud ha sido un año muy, muy jodido, pero pillado a tiempo, esperemos que el 2026 le trate como a él se merece y como debe. Por supuesto, abrazote a toda la gente que está en el barco de Onda Vallecana. Y vamos a continuar con más música, claro que sí. nos vamos a ir con un señor que se llama Valentín de nombre, y ya al amigo Barba seguro que le estoy dando muchas pistas. Si estamos hablando de la época de Banzai, también conocido como Chino, tiene una fantástica música, un fantástico trabajo que se llamaba Gatos de la Ciudad, que vino a presentarlo precisamente al Iguana Rock en su momento, y que está de enhorabuena porque el 2026 viene con dos conciertillos muy guapos suyos en directo. Nos apetece mucho poner cosas de Chino Banzai. Y por supuesto que ahora iremos con sus próximos conciertos. Que hable la música por sí mismo. Gatos de la Ciudad se llamaba el álbum. Y este tema se llama Balas de Hierro. Me llama queriendo pasar el deseo y el sueño de un mundo mejor, me está empujando a llorar. Hay niños inocentes que quieren vivir y los pueblos aún luchan por su libertad. El milagro que espero no parece llegar y estoy perdiendo la fe. Balas de hierro para lograr la paz, tierra quemada donde nada crecerá. El tiempo pasa, yo cabalgo con él. De paz no me van a engañar, el destino del hombre sigue siendo luchar. Los misiles y bombas no me van a parar, lucho por la libertad. Balas de hierro para lograr la paz, tierra quemada donde nada crecerá. El tiempo pasa, yo cabalgo con él. Yo cabalgo con él. Hola, somos 1984 y queremos enviar saludos a Iguana Rock y por supuesto a todos los fans de 1984 y Barrio Conflictivo. ¡Nos vemos en los próximos conciertos! Bueno, no queremos avanzar el programa después de haber escuchado esta cuñita de 1984. Esos fantásticos músicos de tierras alcarreñas y madrileñas. Mandayona, creo recordar, que es el pueblo de estos maravillosos chicos que no hace mucho, hace unas semanitas, tuvimos oportunidad de verles aquí en La Trinchera. Y que amenazan el 2026 con hacer también próximos y maravillosos conciertos. Siempre un placer verlos a estos chicos en directo. Pues después de la cuñita de los 1984, no quería dejar de pasar la ocasión de comentaros esas fechas donde los nipones Bow Go, que sonaron al principio del programa, estarán tocando en la Tierra del Sol Naciente. En el Tokyo Garden de Tokio estarán el 16 de enero celebrando esos 40 años del Bow Go 3. Y un poquito después, la semana siguiente, y es que están ya muy viejecitos y con sus achaques, estarán en Osaka el 23 de enero. Nos tocará la primitiva, el Eurojackpot o la Lotería del Niño para que podamos escaparnos. Bueno, pues excusas hay para intentarlo. Hay muchos conciertos que seguro que el amigo Barba aquí presente tiene anotados en su agenda, que van a venir para el próximo 2026. Ya nos encargaremos programas como el suyo, Barba Rock, como el nuestro, de contároslo para que estéis bien informados y procuréis no perderos cosas que merecen muy mucho la pena. Sino Banzai, que acaba de sonar, va a estar en el Barcelona Rock Fest en el próximo verano, verano del 2026, por supuesto. Y también va a estar en la Sala Revi, junto con el Grupo H's, y esto será el 22 de mayo. Confirmado ya lo tenéis por ahí, en la Sala Revi Rock de Vicálvaro, el 22 de mayo, junto con otro maravilloso grupo que tú seguramente también conoces, como son los queridos H's. Vaya bandazo de Hortaleza, que la verdad es que creo que nos presentan, corrígeme si me equivoco, compañero Coyote, ¿el tercer disco o segundo? Estoy perdido ahí. Me pierdo yo también, sí. Bueno, es el segundo, el primero no es, porque los conocí, me hice eco de ello, pues hace un par de años, creo recordar. Son hermanos, son dos hermanos los que tiran, los hermanos Fernández, creo que se apellida, no me acuerdo mucho. Bueno, que son de Hortaleza, se llaman H's, terminado en X, y tenemos mazo de ganas de entrevistarles, la verdad se ha dicho. ¡Opa, Coyote! El día 3 de enero, esto es muy inminente, Vértice junto con Vamos a por Todas, que eran estos chicos que antes se llamaban, ¿tú recuerdas? Voltereta, los pusimos en Voltereta, el Hotel del Barro, que por cierto, el giro de 360 grados de cambio de nombre de Voltereta a Vamos a por Todas. A Vamos a por Todas. Ha sido un tema, bueno, pues de copyright, que había también por otro grupo, y por no tener problemas en un futuro, pues bueno, pues han dado un giro de 360 grados y han cambiado el nombre, pero bueno, haciendo muy buena música. La verdad, yo no les seguía mucho, pero el otro día puse un tema, el último que ha salido ahora mismo, no recuerdo cómo se llama, pero la verdad es que los chavales merecen mucho, mucho la pena. desde tierras alcarreñas se lo llevan currando y mucho, y en algún Iguana Lyrics han sido protagonistas con sus maravillosas letras. Bueno, ¿y qué decir de la Orquesta Mandragón? Yo no me los perdería. En el Teatro Circo Price el 20 de marzo van a estar por ahí. Unos chicos que bien se merecerían un especial. Yo me lo estoy planteando, Antonio. Has dicho Mandragón. La Orquesta Mondragón. Mondragón, pero el que... El Gurruchaga y el sus chicos. ¿Sigue el Gurruchaga al frente? Sigue. Hostia, telita, ¿eh? Joder. Un tío también que fue un poco, no sé si poner la etiqueta de rebelde, pero sí que fue contracorriente de muchos aspectos de la sociedad. Y no sabía yo, Coyote. ¿Y cuándo has dicho que toca? El 30 de marzo en el Circo Price. Todavía queda. Toma ya, aupa. Nosotros nos plantaremos a hacer un especial porque yo creo que Gurruchaga y sus chicos se lo merecen y siempre, siempre han estado en su línea, sin moverse un ápice, rock directo, sin florituras y siempre en la misma línea. Sin... El que decía viaje con nosotros, pues viaja con la Iguana Rock en Onda Vallecana todos los domingos de 8 a 10 de la noche. ¡Iguana Rock! Luego hay otro festival que tendrá lugar en Aranda de Duero del 5 al 9 de agosto, fechas muy muy cálidas de mucho calor, a lo mejor conviene irse a Tierras de Burgos a refrescarse un poquito. Es impresionante el número de bandas que van a tocar, pero para que uno se haga la idea, van a estar por aquí gente del calibre como Bebé, La Cabra Mecánica, Ramoncín y Whisky Caravan. Los demás quizás son menos conocidos para nuestros gustos, pero no hay que escatimar en tener los oídos bien abiertos y descubrir bandas y grupos que muchas veces no se conocen y luego son auténticas maravillas. También el mencionado Ramoncín estará en el Inverfest el 25 de enero, no queda mucho, prácticamente un mes. Recomendaros también esta banda que estará en febrero, los Derby Motoretas Burrito Cachimba. ¿Y qué decir de los Incombustibles Saxon? El Hellfire and Steel Tour tocará Tierras de la Piel de Toro en el mes de abril del próximo 2026. Lo hará en Barcelona, en la Sala Razzmatazz 1, el viernes 24 de abril. En Bilbao, en la Sala Santana 27, el sábado 25 de abril. Y aquí en Madrid estarán en la cercana Sala La Riviera un domingo 26 de abril. Cosa que a mí me jode mucho, Barba, porque nosotros tenemos el programa el domingo. No podemos estar en dos sitios a la vez. Estás en misa o estás repicando. Creo que no te queda otra, Coyote. Te molaría ir, evidentemente, ¿no? Me molaría, lo que pasa es que ya los tenemos tan vistos que si tengo que elegir entre la audiencia, vosotros y demás, la gente que nos está escuchando ahora, y una bandaza como Saxon, puedo hacer un especial y estar aquí en directo con todos vosotros. Ole, eso te honra como locutor y fiel transmisor de verdades culturales y rockeras. Bueno, yo recuerdo a los Saxon los vi, no sé si estuviste tú en ese bolo en el Parque Tierno Galván de Madrid. No, ahí no estuve yo. Sí, no sé, yo creo que fue en el año entre 90 y 93, por ahí fue. Ahí dejo el dato al loro. Otro concierto que espero que a ti también te toque como a mí son los queridos Motociclón. Saluditos para el amigo Robert y sus chicos a Motociclón. Toma ya, cuenta. Motociclón, no sé si te lo he mandado, con Rojo Mega van a estar el 28 de febrero en la Carabanchelera Sala de Gruta 77. Sí, ahora me suena. Robert, sé que en los últimos meses estaba cociendo algo, porque además yo le he tirado el guante, lo digo públicamente, es la segunda vez que le menciono, le pongo sobre la mesa a Robert, cantante de Motociclón, el que, coño, tírate el rollo, haz algo para Onda Vallecana. Pero sí que es cierto que no es fácil, ¿no? Se reúnen cada dos años para cosas muy, muy puntuales. No es fácil cuadricular, bueno, para que la fase de la luna dé a que haya un concierto. Pero bueno, se va a seguir intentando, ahí no va a caber. Desde aquí, fuerte abrazo a Robert, Robertes y sus chicos, a Motociclón. Un personaje que, aparte de extraordinario músico, le queremos mucho por toda la ayuda y la involucración que ha tenido con nuestro querido barco de Onda Vallecana. Y sobre todo, un personaje a tener muy en cuenta,

y que hay que tener mucho cuidado con las nieves, los hielos, los granizos, etcétera, etcétera. Hay que aumentar la prudencia si cabe, y no creo que lo vayamos a conseguir con la baliza V16 que nos quieren meter por embudo la DGT. Qué nervios, Antonio, que va a llegar el 1 de enero y no tengo mi baliza para el coche, tío, qué nervios. Pues yo te puedo decir que yo las tengo porque me la compré mi hermana. Tengo una hermana, perdón, muy enrollada, y la tengo. Y bueno, no sé si te habrás hecho eco de todo lo que está circulando por las redes sociales, en especial por YouTube, que es donde yo quizás un poco más me meto, YouTube y el Facebook, y aparecen pues un sinfín de vídeos reales, la gente donde se tira, se queda un tío tira en la carretera, me da igual secundaria que autopista, con el pirulo, y entonces van grabando otro y dice: si es que esto es el timo de las tampitas, si es que no se ve la lucecita, si es que no se ve, es que vamos, se ve más a una luciérnaga, la verdad, ¿no? Y bueno, al final nos la tenemos que tragar, nos la cuelan por las cuadras y no, ahí no hay remedio, tío, ahí no hay remedio. El otro día aquí en los estudios de VK estuvo mi amigo Richie, al que entrevistamos por una gran hazaña que hizo en su momento hace 15 años cruzando el Atlántico, y me dijo muy seriamente: Coyote, dice, no tires los triángulos, no los tires. No sabemos lo que dará de sí la baliza, el engañabobos ese o el timo de la estampita. Dice, pero por favor, no tiréis los triángulos. Al loro, ni los chalecos, Coyote, ni el chaleco. Bueno, estamos de lleno en la sección de citas para la reflexión. En un mundo que ahora mismo en Navidades, bueno, ya desde antes de Navidades, con el Black Friday, el Cyber Monday, me tenéis hasta la polla, hablando así en plata, con el tema del consumismo, las modas, bueno, ahora el Papá Noel, los Reyes Magos, y compra por aquí y devolución para allá, me tenéis. Que por eso la cita que ha recopilado hoy el Coyote para todos vosotros, para esta semana 52, no tiene desperdicio, y esta le va a encantar muchísimo a nuestro invitado de hoy, Barba. Y la frase para que reflexionéis y recapacitéis sobre ella, y más en esta época que nunca, es: de todas las prendas que puedas ponerte, tu actitud es la más importante. ¿Sí o no? Me has dejado rendida a tus pies, de verdad. Qué profunda y qué verdad que es. Es que no hay más chicha, ¿no? Es una frase guapísima y tan sincera como tú mismo. En un país en el que la bandera de la envidia está por todos los lados. Galardonea. El que la vecina del tercero clama por tener un abrigo de pieles más bonito que de la del quinto izquierda. Si verdaderamente pensaran que la actitud es la mejor ropa que se pueden poner, y que encima luego no hay que ir a devolverla o a cambiarla porque sea tu talla o no, en fin, que recapacitéis con estas cosas que de vez en cuando os pone el Coyote, ¿vale? Quería decir, y digo, que qué bonito, Coyote, las palabras, de verdad, qué profundas. Y lamentablemente, ¿por qué no decirlo? Hoy en día, que también ha marcado bastante en nuestra historia vivida el tema de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo cuando en plena pandemia todos los medios de comunicación convencionales galardoneaban sacaban pecho, por decirlo de alguna manera, de que nos íbamos a convertir en más guay, más solidarios entre nosotros, y luego ha sido todo una puta mentira, puta hipocresía. La gente se ha vuelto más rumia, más rastre, más rata, más usurera. Pero bueno, creo que siempre ha habido gente con clase y clase de gente, ¿no? Y creo que cabalgamos en el mismo barco. Ese y mi late de buena tinta a ti, tronco y tronca, que nos estás escuchando en el Iguana Rock, toma ya. Y Coyote, que me tienes rendida tu programa y esa frase que me llega al alma, que lo sepas. Menos mal que nosotros sabemos que eso se lo dirá a todas. Pero muchas gracias por la parte que te toca, Barbarro. Siempre un placer tenerte por aquí. Y a continuación, sí o sí vamos a ir con una cuñita que nos la merecemos, porque vamos a ir con la sección importantísima en este programa, como es la de covers o versiones de Iguana Rock Covers. Pero antes, esta cuñita. Hola, España y todos mis amigos del Blues Brothers Band. Soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Blue Lou, Lou Marini. Bueno, pues hemos querido poneros esta cuñita donde aparecía Blue Lou Marini, toda una eminencia en lo que al saxofón y al blues se refiere, porque hoy hemos tenido el gusto de verle en directo en esas sesiones vespertinas o de vermut que algunas salas están prodigándose para que no todo sea por las noches, viernes noches, sábados noches. Aunque realmente en Madrid mucha gente no lo aprovechará, pero es una ciudad donde los eventos y el rock en general no duermen de lunes a domingo. Siempre hay un sitio donde puedes ver alguna cosa en directo. Pero bueno, que haya salas como La Trinchera aquí, muy cercana a nuestro Vallecas. Que haya por la zona de Bilbao salas como el Fan House. O cafés como el Café Libertad, que hoy hemos estado por tierras de Chueca, viendo al Blue Lou Marini junto a Ramón Arroyo y Jeff Espinosa, pues es una cosa que, aparte de que nos congratula, hemos cargado muy mucho las pilas. Y bueno, pues hemos disfrutado con esos tres musicazos como hay que hacer. Incluso es un placer ver que hay músicos que se dan cita para ver a otros músicos, no solamente medios como nosotros, sino un montón de gente, aparte del público en general. Sitios pequeñitos, auténticas cuevas, pero con muy buena sonoridad, y sobre todo donde tres eminencias como son Blue Lou Marini de los Blues Brothers, el señor Ramón Arroyo, y qué decir de Jeff Espinosa y sus Gypsy Runners. Pues siempre una alegría al verlos, y más cuando te cuentan que Gypsy Runners pronto tendrán nuevo material a la vista. Están sonando The Doors, acabáis de entrar de lleno en la sección de covers de Iguana Rock Covers. Ya llevamos varios volúmenes y está sonando The Doors, el Break On Through, el Métete o Rompe hacia el otro lado. Bueno, pues desgraciadamente una banda que ya no existe, como son Experimento Milgram, o por lo menos esas son las noticias que tenemos, se atrevieron a hacer una versión de este tema y les quedó así de bien. Break on through to the other side. Break on through. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues una auténtica pena que grandes bandas que prometían con ese potencial como Experimento Milgram. Desde aquí, por supuesto, saludito a Monseñor Varas, que era quien andaba por ahí, por esos lares. Pues parece ser que no continúan o que no ha tenido continuidad el proyecto. Pero ahí quedaba el documento de qué guapas versiones y qué bien se lo han llevado a su terreno. Temazos como este, el Break On Through de los Doors, de quienes por supuesto amenazamos en el 2026 de hacer algún que otro especial. Estamos pensando en hacer uno de Bogo, precisamente pensando en esas fechas de mediados de enero, donde van a estar tocando en tierras niponas. También estamos pensando en hacer un especial de Fastway. Los Leño, también me encantaría, Antonio, algún día poder hacer un especial de Leño y con gente que les toca mucho y que sé que tienen mucha discografía de ellos. Bueno, quizás se podría abordar lo que tú acabas de contar con una de las bandas tributo, por ejemplo. Mira que yo no comulgo mucho con los tributos, pero bueno, ahí lo de hacer una biografía, un documental, llamémoslo como queramos, de Leño, pues bueno, creo que vendría como anillo al dedo el que hacer una acústica aquí con temas de Leño sería la polla, la hostia, ¿cómo te has dicho? Yo es que Rosendo me toca muchísimo más con Leño que en solitario. Es verdad que tiene grandes temas, grandes himnos, pero Leño es una cosa que nos tocó tan en lo profundo que de las poquitas cosas que yo agradezco que haya bandas tributo, y mira que hay unas cuantas aparte de La Leñera, etcétera, es precisamente eso, el que puedas escuchar música de Leño en directo sabiendo que desgraciadamente no son los originales, pero por lo menos que comulgaban y que lo sentían como lo sentían ellos, como Rosendo y sus chicos, ¿sabes? Pues fíjate, creo que te comenté a ti, el mundo es redondo y el mundo rueda, siempre digo lo mismo. Conocí en el Molar hace como 2 meses al guitarra de Fresa, un señor mayor. Bueno, íbamos a comer, estamos en el Currelo, íbamos a comer en el Molar. Aquí no se lleva mucho la de la publicidad, pero bueno, hay que decirlo porque bueno, estuvimos súper a gusto en un sitio que se llama El Asturiano, que se come de puta madre, y allí conocí a un señor tomando una caña, haciendo la precomida. Y bueno, pues hablando de todo un poco, resulta que el Menda, el no me acuerdo cómo se llama, estuvo tocando de guitarra en Fresa. Dice, ¿tú sabes cuál fue la primera banda de Rosendo Mercado? Dice, fue Fresa. Dice, íbamos buscando un guitarra y no recuerdo dónde le vieron, me dijo el barrio, pero no me acuerdo. Estaba tocando en un banco Rosendo Mercado en la puta calle. Y dijeron, coño, este tronco toca de puta madre. Y le ofrecieron tocar en Fresa. Por lo tanto, ahí queda el dato, quizás para muchos desconocidos, la primera banda de Rosendo Mercado fue Fresa, ahí lo dejo. Los maravillosos Fresa, que alguna vez hemos puesto por ahí de algún temita de ellos. Y como digo yo, estamos hablando de Leño, Ñu, Fresa. Seguro que hay conexiones importantes porque a veces el mundo no es que sea pequeño, es microscópico, pero algo habrá que hacer con los leños. Queremos hacer también un especial de una cosa muy curiosa, y creo que Antonio ahora me dará la razón. Vivimos en un mundo en el que nos meten muchísimos CDs, nos meten muchas historias, y la gente, los grupos, a veces lo hacen a posta, ponen pistas fantasmas. Pistas en las que hay un surco, hay un número de canción que no tiene título y que suena tan bien como el resto de las canciones y no se han molestado en etiquetarlas. Y esas canciones, por eso queremos hacer ese especial Pista Fantasma, donde podamos recopilar una cantidad de ellas como para por lo menos sumar 2 horas. ¿Qué te parece la idea, Antonio? Bueno, a mí lo que se me viene a la cabeza, Coyote, lo primero es... cómo ha cambiado todo a la hora de presentar un disco. Ya sabemos que eso no lo va a quitar nadie, las horas de ensayo, la composición de un tema, la letra, la melodía, y bueno, vas componiendo un tema, otro tema, otro tema, para configurar o bien un single de 4 o 5 temas o bien un disco con 8 o 9 temas como mínimo, ¿no? Entonces, dialécticamente hablando, o musicalmente hablando, mejor dicho, el rollo, la esencia que tenía antes de decir, por ejemplo, Tierra Santa desde La Rioja nos presenta su nuevo trabajo, van a estar firmando en el Mono VK de Vallecas, o en otro garito de Vallecas, ¿no? Bueno, pues o en el Algo Salvaje, pues eso quiere decir que bueno, que hay un acto de presencia, tú vas a la vasca, aparte de firmarte los discos, y te presenta todo el cómputo de un largo y duro trabajo, te lo presenta de golpe y porrazo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se lleva, evidentemente hablando? Bueno, pues un tema en redes sociales, cada 3 meses, por ejemplo. Luego, ahora lanzamos otro tema, y luego hay algunos todavía valientes que se pueden decir que a pesar de haber tragado, haber pasado por el aro con esta tendencia que parece que o sí, pues al final se desmarcan un poco y después de tragar, entrar por el aro, como digo, al final tienen la delicatessen, porque todo hay que decirlo, de decir, y ahora sacamos el CD, ¿no? Yo creo que es algo, a mí, bueno, Coyote ya lo estás viendo aquí, dentro de, ahí en la pared de Onda Vallecana, esos son la mayoría de grupos que han venido aquí en el estudio, vienen y traen CD en mano al loro, que yo no se lo pido, ¿eh? Yo no se lo pido, o sea, digo, ole, y la calidad de sonido es acojonante, nada. O sea, yo soy como tú, creo, ¿no? Tirando de redes sociales, de plataformas musicales, para dar continuidad, en tu caso, a Iguana Rock, en el mío en Barba Rock, pero, joder, cuando pones un CD, telita, ¿eh? Cambia la película, ¿eh, Coyote? Totalmente, y sobre todo que la política esta de avanzar los CDs o los álbums completos, single por single, cada periodo de tiempo... Ojo, que es una política que lo están haciendo desde la banda más pequeña, que empieza primera maqueta en Spotify o lo que tú quieras, hasta los mismísimos Megadeth, porque hace unos meses hemos estrenado el Tipping Point, el single de lo que será lo nuevo en el 2026 de los Megadeth, y también grupazos con el renombre que tienen unos Megadeth, y haciéndolo así, no sé si a veces serán criterios de las compañías o de las propias bandas, no lo sé, yo ahí ya me pierdo, Antonio. Creo que la verdad es que a veces incluso no es que te pierdas tú, sino que me pierdo yo también. Creo que no, al final sabemos lo que ellos quieren que sepan. Es decir, el mundo de la industria musical no vamos a descubrir ahora América. Nosotros, hablando desde el sendero de la humildad, en Onda Vallecana, en el Iguana Rock en directo a las 10 y 12 minutos de la noche. Bueno, la industria musical es un tiburón, es así. Luego, dentro del mundo musical, dentro del rock, de nuestro género que tocamos, de rock nacional, sí que es cierto que tienes todavía ese contacto humano que te hace latir de otro rollo, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, gente como Chema Gallego, un montón de gente de compañías que llevan ya con un contacto lejano y con algo de amistad, ¿no? Pero luego, cierto es que, por ejemplo, Obús, por ejemplo, pues hombre, yo me voy a mojar, Coyote. A mí me hubiera molado que en Obús hubiera habido una banda telonera. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, Obús? O sea, y me pringo al loro, ¿eh? Sí, pero, coño, dar la oportunidad a una banda, tío, que os telonee, que los vea la gente, que se hagan eco, que se den a conocer, coño. No le quites el entusiasmo, ¿no? Y ellos pasaron por ahí también, ¿no? Y es un poco, bueno, ¿por qué no pasa? Pues la industria está montada como está montada. Con todos los respetos a nuestro querido Pirata, de la emisión Pirata de la que todos hemos mamado. Y que seguramente hacía de telonero, porque yo sé que la relación de Obús y el Pirata es buenísima desde hace miles de años. Sí, está muy bien. Yo comulgo con lo que tengo que acabar de decir. Coyote, está muy bien, ¿no? Que vaya Juan Pablo Ordóñez, popularmente conocido desde Talavera de la Reina como el pirata. Pero, coño, ¿qué pasa? Cobús también tuvo los inicios. Qué respetable al oro, pero bueno, a mí me jode. A mí me hubiera molado y creo que lo suyo de ley. Y por dar cuartelillo, ¿no? Tanto que predigamos de apoyar al rock, ¿no? Y cuando salen los vídeos del Forto ahí con los cuernos de Telepascual. No, tronco. Una cosa es predicar y otra cosa es el trigo. ¿Qué pasa? En cualquier caso, ahí estuvo Juan Pablo Ortúñez, nuestro querido pirata. Estuvieron los Fortu, de los cuales tengo pendiente. Y espero que sea en esta semana cuando saquemos la Iguana Rock Crónica del concierto. Y una cosa que sí os voy a decir, no he escuchado ninguna crónica mala de ese maravilloso concierto en el que tú, yo y un montón de gente, Antonio, nos dimos cita ese maravilloso 13 de diciembre, ya precalentando las Navidades. Y espero que sea el principio de una cosa muy buena, de una banda incombustible como es la de Fortu y sus chicos. La verdad es que en ese concierto quedé entusiasmado porque vi, creo que ya lo hablé contigo, Coyote, vi a unos muy rejuvenecidos, sinceramente, a pesar de ya ir rondando los 70 tacos, incluso alguno más. Pero bueno, sí que es cierto que aparte de toda la pirotecnia que llevaron, ¿no? Que fue de puta madre, me recordaron mucho a los años 80, ¿no? Cuando se daban conciertos con fuego cada 2x3. Y luego, pues evidentemente, un Fortu Sánchez muy revitalizado. Y bueno, la verdad es que la pena por sacar un poco la punta al lápiz, que es que no hubiese llenazo, tres cuartas partes, yo calculo. No sé tú cómo lo verás, que luego, por cierto, tengo que decirlo, nos impidió verte a Coyote. Que luego no sabía yo que estaba Lolillo también por ahí, que aparecía con una foto. Fuimos, nosotros estamos, por mediación de Ángel de Chalunchito, que bueno, saludamos a Chalunchito, que ya no están en Radio Vallecas, están ahora en Radio Las Águilas. En fin, bueno, nos consigue una entrada, nos invita, vamos para allá, Coyote. Estamos en bares diferentes y luego a la hora de la verdad bajamos, estamos arriba nosotros a la grada. Coyote, creo que tú estabas a pie de cañón, delante del escenario. En la pista. Ahí está. Y bueno, te necesitabas una pulsera. Y pistas y gradas no eran intercambiables, las pulseras ya eran está. De sus colores. Y en algunos sitios se respeta eso. Y bueno, había gente incluso cobrando por ello, haciendo de seguridad. Bueno, yo no quise sacar el carnet de Onda Vallecana porque digo, al final el lío. No he escuchado ninguna crónica mala del concierto. Y ojalá que haya muchos. Y que todavía los chicos, no sé si habrán bajado de la nube, Fortu y sus chicos, pero hicieron un conciertazo. Y espero que esta semana sea la Iguana Rock Crónica que el Coyote deje colgado por ahí en la web y en la red de las redes. No nos queda mucho tiempo. Amenazamos con irnos, y es que todo lo bueno termina, nada es infinito. Pero no quería sin irme, aprovechando que tenemos un invitado del calibre como Antonio hoy aquí con su barba rock, el que nos digas tus horas de escucha y día aquí en nuestra querida Onda Vallecana, en nuestro barco. Bueno, creo que pensaba que me lo ibas a poner más difícil. Nada, todos los martes de 8 a 10, la verdad se ha dicho que somos poco puntuales, pero bueno, en ese margen de hora de 8 a 10 aparecemos. Y últimamente, afortunadamente, al igual que ha pasado hoy en el Iguana Rock, pudimos hacerlo en directo. Para la gente que nos escuche en el directo ahora mismo o en el diferido, son fechas complicadas, pero para el próximo martes estarás por aquí en directo, socio. Estaremos en lo que te estaba diciendo antes a micro cerrado, que ahora es como si no hubiese dicho nada, porque se me va a coser en riguroso directo. Sí que me molaría, he tenido contacto con Chiquitín de Esturión, sí que me molaría hacer una pequeña fiesta para despedir el día antes, ¿no? 24 horas o 48 horas antes, 24 horas antes. Pues bueno, pues hacer un barbarrock que dentro de este año, que como tú bien has dicho, por circunstancias personales, cada uno tenemos lo nuestro, pero os lo digo de ley, palabra, que el 2026 lo único que deseo es que sea todo lo mejor para todos nosotros, a nivel de curro, a nivel de salud, a nivel emocional, muy importante, y a nivel de coco al loro, y bueno, y todos unidos a la misma Iguana Rock, a Barbarrock y a Onda Vallecana. Pues ahí queda dicho, ya sabéis, los martes a partir de las 20 horas más o menos, aquí en el barco de Onda Vallecana, Barbarrock. Y bueno, después de tanta palabrería necesaria, por supuesto, simplemente vamos a ir con rock extranjero de calidad. Muchos se acordarán de Phil Mock. Phil Mock de los UFO y tantos maravillosos proyectos. ha sacado un fantástico disco que se llama El Motel Mox. Y os queremos desear felices fiestas, navidades, entrada y salida de año con este tema que se llama El Lado Soleado del Cielo. Buddy, this is Peter Cash from the All Men Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Calla. Somos All Men, brother. Queremos desearos felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, que lo va a decir. Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Me gusta la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Bueno, ahí estaba la maravillosa cuñita que nos dejaron los Allman Brothers, que son noticia, como os hemos dicho estas semanas atrás, porque el 30 de enero estarán haciendo aquí en Madrid un homenaje, un merecido tributo, en el que ya se ha añadido, se ha sumado la aportación del gran José Barta a las teclas, de lo que era el Fillmore, aquel concierto en el Fillmore East de los Allman Brothers originales. Bueno, pues ya que no podemos contar con los hermanos Allman, por lo menos los Allman Brothers se encargarán de hacérnoslo lo más parecido posible aquí en Madrid el 30 de enero. Aprovechando esta música de fondo que tenemos del gran Ozzy Osbourne, creo que ha sido la pérdida de las pérdidas de este año. No lloraremos generación tras generación suficientes lágrimas para darnos cuenta del trasfondo que tenía esta persona que muchos intuíamos, pero hasta que no se ha muerto y ha sido enterrado en su Birmingham natal, no nos habíamos dado cuenta del potencial de este chico y sobre todo de cómo ha sido su final prácticamente diseñado y planificado por su mujer y manager Sharon Osbourne. Días después de hacer ese concierto epitafio final en Birmingham, nos dejaba el gran Ozzy Osbourne, del cual tenemos un especial de casi 7 horas. El otro día estuvimos chequeando unos compañeros y yo cuáles eran los especiales que teníamos y cuál era el más largo, y estábamos totalmente errados. Pensábamos que el de 5 horas de Kiss que hicimos en su momento con Javi Little era el más largo en duración, y resulta que es el de Ozzy, que casi llegamos a las 7 horas y que recuerdo muy bien que se hizo en un mes de noviembre, donde estábamos todos confinados, y si salías a la calle y no justificabas plenamente y correctamente tu paso por las calles, podía caerte una buena sanción, una buena multa, en esos estados de toque de queda que estábamos y esos estados de alarma que a mucha gente ha olvidado. Bueno, pues creo que ha sido de las grandes bajas de este año el señor Ozzy Osbourne. No queremos poner ningún tema porque realmente sería difícil no poner uno tras de otro de este gran genio, de este gran músico, de este gran compositor. Pero sí podemos irnos con otra novedad. Con otro estreno, que es el de una gente que hemos descubierto este año, que se llama el álbum High on Fire, y los chicos se llaman Sainted Sinners. Algo así como pecadores santificados. Y nos vamos a marchar hoy dedicándole este tema al propio Ozzy Osbourne, que seguramente con Robin Iniesta, con Jorge de Ilegales y con un montón de gente, Steve Cropper y demás, Rick Davies de Supertramp, menudas jam sessions que se tienen que estar montando allí arriba, junto con Lemmy Kilmister y todos aquellos que nos han ido dejando. En fin, ha sido un año fatídico en ese sentido, y más cuando hoy nos estamos enterando también de la muerte con 91 años de un mito erótico en la gran pantalla como era Brigitte Bardot, su muerte, y una gran activista en favor de los animales. Bueno, pues tanto a Brigitte Bardot como a Ozzy Osbourne queremos dedicarle este tema que se llama Down in a Hole, de los Sainted Sinners, aquí en Iguana Rock. Know it well. Bueno, pues desgraciadamente todo lo bueno termina. Esperemos haber comunicado de principio a fin, de origen a destino. Y si lo hemos conseguido, nos iremos a casita felices como perdices. Ahí estaban los Sainted Sinners cerrando el programa de hoy, semana 52, y cerrando el año, con la esperanza de que haya mucha música, mucha y buena, y próximos directos y próximos conciertos que batirse en directo, y muy buenos discos de estudio como los que os hemos dado a conocer este año, con esa esperanza de que el 2026 os trate bien y nos trate bien a todos. El Iguana Rock se despide por hoy y no me gustaría marcharme sin darle, por supuesto, las gracias al amigo Antonio por haber estado aquí hoy echando un buen cable con su presencia y, como siempre, con su sabiduría. Ha sido un placer tenerte por aquí, Antonio. Coyote, placer compartido infinito de haber estado en este programazo que, te lo decía micro cerrado, te decía, joder, macho, qué buena música pones, Coyote, y es verdad, y sabes que no me caso ni con el tato ni con la tata. Bueno, que un millón de gracias a toda la gente que escuche Iguana Rock, que sigáis ahí incondicionalmente escuchando, y que os deseo de verdad, desde Barbarrock, aunque estemos en el Iguana Rock de Onda Vallecana, os deseo todo lo mejor, y eso significa actitud, fuerza, salud, y a seguir dando por culo. ¿Amenazas con volver? Siempre estaremos ahí, sin traer a todos ya. ¡Opa! ¡Se te quiere, Coyote! Pues un placer el haber estado por aquí. Que cerréis bien el 2025. Cuidadito con las resacas. Y sed buenos. Iros por la sombra.